Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Muy bien, buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta aquí, transmitiendo a través de Radio Cartón. Gracias a la muy amable invitación de Sergio Funk, a la operación técnica de Pavel y hoy de Jacobo, porque de técnico vamos a convertir en entrenador de la selección nacional a Pavel Neykame, porque déjenme decirle que además de hallarle muy bien a los aparatos aquí para realizar esta transmisión, es también, antes que eso, filósofo, ¿no? Pero además un filósofo que le pone atención a los asuntos literarios, lo cual es muy interesante. Y como somos aficionados a esto de la escritura y la exploración a través del lenguaje, nos preguntamos qué es o qué puede ser o por qué hay poesía y no nada. ¿No? Esa es una pregunta odiosa para quienes escriben, para los poetas. Es como frecuente también cuando uno va y lee, sobre todo ante jóvenes, que brote esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la poesía? Difícil de definir, quizás imposible de definir, afortunadamente, pero es un asunto que se puede indagar, ¿no? De hecho, la escritura misma es esa indagación de intentar comprender, intentar, yo no sé si, es que busco el verbo más adecuado, no sé si experimentar, encontrarse con algo, yo no sé qué, que pueda ser llamado poesía, ¿no? Que quizás habría que diferenciar del poema. Sí, así es. ¿No? Pavel, buenas noches. Buenas noches. Y Pavel Neykame, tu segundo nombre, ¿verdad? Sí. Un nombre muy bonito. Él es autor de un ensayo que lleva como título Telar de espejos. Telar de espejos. Y que tiene como motivo principal en esa indagación que él hace, que yo leí y que es muy interesante, precisamente a la poesía. Así es. ¿No? Platícanos, Pavel. Bueno, pues este es un ensayo que publiqué cerca de mi entrada a la Facultad de Filosofía. De alguna manera también es la primera obra que publico. Y el asunto precisamente era ese, pues, ¿no? Yo de alguna manera nací dentro del medio artístico, pues, de Guadalajara. Y cercano a este asunto, pues de la poética, ¿no? Sin embargo, yo nunca había encontrado, pues, que alguien específicamente explicara, pues, ¿no? ¿Qué diablos era la poesía? Y en cambio sí habían muchas lecturas, pues, ¿no? Y habían muchos poetas, ¿no? Y habían muchos que decían que eran poetas, ¿no? Y muchos que lo siguen diciendo, claro, ¿no? Uh-huh. Y principalmente la indagación era un poco en ese sentido, ¿no? No solo en el sentido de que, pues, me gusta la poética y por lo mismo una indagación al respecto me parecía como el paso natural, pues, ¿no? Después de empezar a pulir el discurso filosófico, sino que también me parece que existe la necesidad de la exploración del género del ensayo dentro de la literatura jalisciense, al menos, pues, ¿no? Sí. O sea, me parece que la poética es quizás el género más explotado, el que tiene más, más fans, ¿no? Y del que se hacen más lecturas, pues, ¿no? Mientras que, por otro lado, la reflexión está un poco dejada de lado, ¿no? Y me parece importante poner el dedo, pues, ¿no? En ese problema que tiene la comunidad cultural y contracultural de Guadalajara, pues, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bien. Le voy a pedir a Jacobo que nos ponga un poquito de música para regresar unos minutitos, nada más la escuchamos, ¿no? Y regresamos Pero para ya entrar en materia, ¿no? De la sustancia, digamos, de tu ensayo. Hecho. Sí, va. Regresamos. Amada, y estoy cansada y aburrida de tantear. Me traes en cargo y no más quieres vacilar. ¿Para qué pretendes mis creencias? Si bien lo sabes que no me haces ser formal. Por ti me dicen que soy mensa y que por vestir santo me voy a quedar. Ay, Dios. No, ahora sí, ya nos escuchamos. Bueno, era nuestra maravillosa tiple Lucha Reyes, la accidentalmente tiple, por cierto, y luego, yo no sé si derivado de eso, accidental creadora de la canción ranchera, a quien nació imitando Jorge Negrete, pero bueno. Vamos a este asunto de la poesía, Pavel. Uh-huh. ¿Qué encontraste? Bueno, para empezar, hay que separar los conceptos, pues, ¿no? Primeramente el de poesía y poema, ¿no? Uh-huh. Al parecer el poema, bueno, pues es una forma definida, ¿no? De escritura, ¿no? De escritura de carácter literario, pues que tiene ciertas características en el sentido sintagmático, pues, ¿no? Hay una forma de escribirla, a pesar de que el verso libre, bueno, diversifique, ¿no? Enormemente la forma en la que se puede escribir precisamente la poesía, pues, ¿no? Perdón, un poema. Por otro lado, la poesía es algo de lo que comúnmente hablamos en tres términos, al menos a mi parecer, pues, ¿no? El primero de ellos es que muchas veces decimos poesía para decir poema, pues, ¿no? Y todo lo referente a poética, incluso en el sentido de teoría literaria, pues, ¿no? El otro uso que le solemos dar a la palabra poesía, pues, es una función más general, donde decimos que las cosas tienen poesía, pues, ¿no? O sea, hablamos de la poesía como si fuera el elemento definitorio de lo artístico, pues, ¿no? Incluso, o sí, como si fuera el alma de la obra de arte, pues, sí, ¿no? En España dirían que tiene duende, ¿no? Que tiene duende, por ejemplo, claro, sí, pensándolo desde este ensayo ¿de quién es? De Lorca. De Lorca, García Lorca. De García, sí. Lorca. Y bueno, a mí me parece que hay una tercera forma de pensar la poesía, pues, ¿no? Que es la que yo abordo en el ensayo, donde la poesía es más bien una composición del lenguaje, primeramente, pues, ¿no? Uh-huh. Y ese va a ser la línea que va a seguir todo el ensayo, pues, ¿no? De alguna manera plantear que al ser una composición del lenguaje, pues esta no puede estar en otro lugar que no sea ahí mismo, pues, ¿no? Y el lenguaje, evidentemente, no está fuera, pues, ¿no? No está en el mundo de las cosas. Uh-huh. En el sentido filosófico, bueno, diríamos que no es un asunto ontológico, ¿no? La existencia de la poesía. La poesía, al parecer, es un elemento que surge a partir del fenómeno, ¿no? Es decir, a partir de la experiencia del sujeto con algo más, ¿no? Uh-huh. Ese algo más puede ser un montón de cosas, ¿no? Puede ser desde el mundo, puede ser directamente un poema, o puede ser una pintura, o puede ser una situación, ¿no? En ese sentido, pues es una posición cercana a la que sería la segunda, la segunda colocación, pues, ¿no? De lo que es la poesía. Pero a ver, segunda colocación. Es en el sentido que lo diría Lorca, pues, a eso me refiero. Va. Uh-huh. Bueno, de alguna manera yo, para hablar de esta poesía, pues, ¿no? La divido en tres modos, pues, ¿no? Primeramente, porque para mí la poesía es un ánimo. Un ánimo en el sentido de que una vez que nos encontramos ante el fenómeno, el fenómeno despierta en nosotros algunas unidades semánticas en el sentido de aquello que quiere decir la cosa que decimos, pues, ¿no? Algunas unidades semánticas y de información muy genética, pues, ¿no? Muy primitiva, muy primaria, muy auténtica, pues, ¿no? Que no ha pasado del todo por el filtro del lenguaje, pues, no ha sido convertida en discurso todavía incluso. Sí, lo atávico en la psique. Así es. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Sí, de alguna manera lo que planteo es que la poesía es la rememoranza de esas sensaciones primitivas, pues, ¿no? Primigenias, uh-huh, que pueden ser cualquier cosa, ¿no? La que lo despierte, ¿no? Por ejemplo, quizás la primera cosa que experimentamos al nacer es el latido de la madre, pues, ¿no? O quizás sea más bien el golpe del médico, ¿no? O el frío, ¿no? De salir del vientre. Y de alguna manera lo que la poesía tiene que hacer es poder hacernos conectar con esas cosas que son íntimas en nosotros y que son íntimas también en el otro, pues, ¿no? Sí. Y esa es un poco la búsqueda del ensayo y lo que voy a tratar de justificar. Para esto planteo tres modalidades, pues, ¿no? Como ya dije, pues me parece a mí que la poesía es un ánimo y que se despierta, pues, ¿no? O se inicia o el switch se activa, ¿no? De tres modos distintos. El primero de ellos es muy personal, muy individual, y sucede en la particularidad de un solo sujeto, pues, ¿no? Donde este sujeto se encuentra en el mundo y X o Y situación del mundo en la que no tiene por qué participar otro sujeto logra despertar este ánimo, ¿no? Y esto puede ser una situación de cualquier con cualquier característica, ¿no? Yo pensaba la otra vez, por ejemplo, estábamos aquí en la rueda, yo y Ángel, yo y Elene, y llegó un homeless, ¿no? Llegó un vagabundo, y el vagabundo vendía martillos, pues, ¿no? Entonces, a mí me pareció que esa por sí misma era toda una imagen poética, pues, ¿no? Claro, sí. Entonces, de alguna manera, este primer modo de poesía es íntimo en dos sentidos. El primero, porque, bueno, despierta las intimidades, y en segundo, porque no necesita ser mencionado, pues, ¿no? Sucede al interior del sujeto y el sujeto puede experimentarlo sin jamás planteárselo a nadie, pues. Sí, claro. En sí, completo solipsismo. Muchísimos muy buenos poetas jamás han escrito un poema, ¿no? Así es. Uh-huh. Sí. La segunda modalidad de la poesía, bueno, ya tiene que ver más con la expresión artística, donde en la segunda modalidad de la poesía alguien genera una poesión, pues, ¿no? Poesión es una palabra que introduzco, pues, para hablar de aquellos objetos o fenómenos o expresiones, en este sentido más bien son expresiones, porque como dije estamos ligados al lenguaje, que tengan un potencial poético, pues, ¿no? Y para esto necesitan suceder dos cosas, ¿no? La primera es que la persona que genera la poesión, que casi siempre va a ser una obra de arte, pues encuentra intimidad en sí mismo a través de la obra, pues, ¿no? También por esto es que el ensayo se llama telar de espejos, pues, ¿no? El asunto aquí es reflejarnos en el otro, y se ha puesto mucho por el sentido de la otredad, pues, ¿no? Para la configuración de la segunda y la tercera modalidad. En el caso de la segunda, pues eso, ¿no? Es esta persona que logra intimar con estos campos semánticos profundos y oscuros, y que logra manifestarlo, pues, ¿no? Difícilmente podríamos manifestar estas cosas si no fuera a través del arte, pues, ¿no? Principalmente porque el arte nos permite jugar con el lenguaje de tal manera que podemos escapar a la objetividad, pues, ¿no? Podemos escapar también a cualquier parámetro, a cualquier regla, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en Isaías. Sé que a ti te gusta mucho Isaías también. Que es espléndido en ese sentido. Que en su narrativa descompone por completo el lenguaje, pues, ¿no? Sí. Y puede plantear un nuevo universo del lenguaje, pues, ¿no? Uh-huh. No solamente un nuevo universo en el sentido de toda la imaginación, pues, ¿no? Y de todo lo que podemos imaginar leyéndolo, sino en el sentido de que realmente logra descomponer la sintáctica, pues, ¿no? Para mostrarnos casi desnuda la semántica de lo que plantea. Sí, ¿no? Y me parece que lo hace a un grado tal que pareciera partir de percepciones distintas, ¿no? ¿No? Como muy personales, ¿no? Uh-huh. muy individuales, sí. Sí, también en esta misma línea, bueno, para los que no conozcan a Isaías, porque sí, pues, es muy probable, podremos pensar, por ejemplo, en Ezra Pound, que también sucede algo muy parecido, pues, ¿no? De alguna manera, Ezra Pound es difícil de leer, pero una vez logras adherirte o acercarte lo suficiente, te das cuenta de que todo el tiempo está hablando de la humanidad, pues, ¿no? Y todo el tiempo se trata de ti y de él, pues, ¿no? o de ti del otro, pues, ¿no? Para no hablar de directamente de Rapaun, pues, ¿no? Uh-huh. Esa sería la segunda modalidad. Ahora, la tercera modalidad es la que me parece más interesante a mí y la que me parece también más difícil de encontrar, ¿no? O de lograr. Y esta sucede principalmente, por ejemplo, las lecturas de poesía, ¿no? O puede suceder también si ves pintar, ¿no? A un pintor o esculpir a un escultor. O si estás observando la construcción de una obra arquitectónica, ¿no? El asunto es poder observar la ejecución, pues, ¿no? Sí, cuando ves la creación en movimiento, ¿no? Así es. Sí. Ajá. Así es. Y en este sentido es así porque al poder ver la creación y no solamente el producto final de estas intimaciones personales del autor, te permite darte cuenta de cuáles son los elementos que constituyen a la obra en el sentido sintagmático en esta ocasión, pues, ¿no? Es decir, la forma, pues, ¿no? De aquello. Y inevitablemente, principalmente en la literatura, pues la forma va a reflejar siempre el fondo, pues, ¿no? No podemos escaparnos de la forma, bueno, porque nuestro pensamiento ya está articulado bajo elementos lógicos. Sí. Prueba de esto es que nadie puede pensar fuera de los conectores lógicos habituales, pues, ¿no? Que son pues un condicional, un bicondicional, una negación, una conjunción y una disyunción, pues, ¿no? Ningún pensamiento que formulemos va a escapar a estas normas matemáticas, pues, ¿no? Digamos. Uh-huh. Tampoco es así en la literatura. Uh-huh. Observar la creación, entonces, de alguna manera nos permite introducirnos en el fenómeno antes de que el fenómeno se manifieste por completo, pues, ¿no? Y esto muchas veces va a dar pie a otras creaciones, pues, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en Bergson. Bergson dice de una manera muy cercana a Heráclito, que bueno, que la vida es un río, pues, ¿no? Y una vez logramos penetrar en el río, lo cual obviamente es muy complicado, pero a mi parecer es muy fácil a través del arte, no podemos explicar lo que hay adentro del río, pues, ¿no? Lo que hay adentro del río es tan, tan sensacional, pues, ¿no? Tan sensitivo, tan profundo, tan casi inhumano, que no puede ser manifestado a través del lenguaje común, pues, ¿no? Sí. Entonces hay que recurrir, pues, a mi parecer, a la poesía, pues, ¿no? Y esta puede estar manifestada en cualquier arte, pues, ¿no? Quisiera que nos quedáramos por el momento con esta idea del río, ¿no? Uh-huh. Y de esta imposibilidad de... Lo que pasa es que un río, pues, es agua fluyendo, ¿no? Así es. Entonces está en movimiento y eso... digo, por ese movimiento es que nos parece tan hermoso un río. Uh-huh. Si un río se anclara o se fijara en un recuerdo de sí mismo, nos uh-huh. parecería horrible. Así es. ¿No? Y eso pasa cuando intentas describirlo, cuando uh-huh. intentas fijarlo a través del lenguaje, ¿no? Vamos, Jacobo, si quieres, escuchamos de nuevo a esta maravillosa mujer que fue Lucha Reyes, para que quienes nos escuchan descansen un poquito, digamos, procesen también esto, lo dijeran, esto que nos ha compartido Pavel. Y quisiera regresar con algo que mencionaste, ¿no? Mira, es que cuando hay gente que dice, qué bonitos tus pensamientos, ¿no? Sí, claro. Cuando se refiere a un poema, pero sabes que me parece... una expresión muy precisa de lo que es un poema. Uh-huh. Porque un poema, al final, es pensamiento. Así es. Es pensamiento verseado. Uh-huh. Tanta, ¿no? Pero hay que indagarlo, ¿no? Uh-huh. Vamos. Regresamos. Chinas, mariachis y canciones, y esos charros que traen sombrero ancho. Bonita esa yegua la sana y pacara, a enseñarles a echar una mangana y montarle y quitarle la batrera, que rechude en la fiesta del Bajío. Ay, qué lindas sus hembras y su sol, rinconcito que guarda el amor mío. Ay, mi vida, tuya es mi corazón. Muy bien, ahora mientras escuchábamos a Lucha Reyes, Pavel me hizo un comentario espléndido, que tiene, digamos, como el nivel de un diagnóstico en nuestra época, ¿no? Él dice, la posmodernidad nos ha hecho huevones, y miren, a mí me parece que sobre todo con los más jóvenes, como que quieren yacear antes de pasar por el canon, claro, ¿no? Claro. Antes de pasar por toda la técnica, conocer la tradición, etcétera. Y entonces pues hay un facilismo, ¿no? Uh-huh. Y esto implica que la reflexión, la indagación de todos estos asuntos se soslayen, uh-huh, y no ocurran, ¿no? Entonces terminamos de, así como los tres chiflados, ¿verdad? Como encontrándole mucha gracia al absurdo gratuito, pero además un absurdo que es buscado. Así y es. Entonces deja de ser absurdo, ¿verdad? Uh-huh. Pero continuemos, Pavel, con este asunto. Mira, es que el pensamiento, según siento yo, tú lo tienes como más sistematizado esto, el pensamiento se estructura con formas, uh-huh, y esas formas son lenguaje. Así es. La sintaxis nos da una lógica de pensamiento. Entonces pareciera que hay una causa que tiene un efecto y bla, bla, bla, bla. Y esa es la lógica con la que expresamos al mundo y a todo eso que envolvemos del lenguaje, o que se convierte a la naturaleza misma del lenguaje, le llamamos conocimiento. Uh-huh. Y hay un problema ahí porque ese término, el término conocimiento, lo hemos sacralizado. Así es. ¿No? Y lo ponemos como en un altar. Y ese conocimiento, que al fin y al cabo no es más que un movimiento de formas, de imágenes, que al mismo tiempo son pura memoria, ¿verdad? Es decir, la gente tiene percepciones, tiene experiencias, tiene vivencias, como quieran llamarles. Casi de automático o de manera automática se generan ideas, prejuicios, creencias, opiniones, que también luego, confundidos, creemos que son nuestras, que son originales, ¿no? Y que incluso únicas. Así es. Entonces yo digo, por eso digo, es que yo pienso que esto y aquello, ¿no? Y lo que haces es repetir un montón de ideas, creencias, bla, bla, bla, incluso emociones que has aprendido de tu mundo, de tu entorno. El mundo es eso que conocemos. Uh-huh. El mundo es nuestro conocimiento, ¿no? Y siendo el poema pensamiento verseado, no es más que todo ese contenido del pensamiento, ¿no? Sí, así es. Y entonces, la verdad es que puede haber mucho ingenio, pero poquísima originalidad, ¿verdad? O sea, y me parece que coincide con lo que tú nos comentabas, ¿no? Sí, así es. Sí, bueno, de alguna manera para empezar sería muy difícil, o más bien es muy difícil, o quizás hasta imposible, pues, pensar fuera del molde cuando el molde somos nosotros, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, somos nosotros en el sentido de que, a no ser que asumamos la existencia de un alma, pues, pues somos nuestro pensamiento, ¿no? De alguna forma. Claro, también somos nuestro cuerpo, pues, ¿no? Somos nuestras circunstancias, diría Ortega y Gasset. Pero, pues en última instancia lo que solemos llamar identidad, pues es eso, pues, ¿no? Es la forma en la que pensamos, es nuestro conjunto de creencias, es todo este sistema de pensamiento. Y ciertamente no hay espacio para la originalidad en la construcción lingüística, pues, ¿no? Sí. Me parece que es lo último que debieran buscar los jóvenes poetas. Así es, ¿no? Sí. En cambio, hay otro valor, pues, ¿no? Que buscar otro estandarte al que aferrarse, pues, ¿no? Que en este caso, pues, yo postulo que es la autenticidad, ¿no? Uh-huh. Me parece que, o al menos a mí me basta, pues, al acercarme a la obra poética de cualquier persona, con encontrarme algo de autenticidad, pues, ¿no? Uh-huh. Lo único que espero, pues, al menos yo de los artistas, es que abandonen las poses, pues, ¿no? Uh-huh. Y me parece que es algo que no está sucediendo tampoco. Por lo mismo que hablábamos del asunto, pues, de lo posmoderno, ¿no? Y es que, ¿cómo podemos ser auténticos si no hemos cuestionado lo que somos, ¿no? Entonces me parece que el primer paso para poder hacer auténticamente poesía es cuestionar la poesía, pues, ¿no? Sí, y plantearnos, sí, claro, qué diablos es eso que estamos tratando de hacer, ¿no? Y me parece que, no sé si coincides conmigo, Pavel, pero despojarla de es que, como siempre estamos atrapados en el mismo lenguaje, hay un problema con el lenguaje, ¿no? Digo, el problema que tenemos en este momento al estar expresándonos e indagando. Pero, pues no hay nada de metafísico en la poesía, pues, ¿no? O sea, ni en el, y menos en el poema, ¿no? Quien medita, por ejemplo, sabe de eso que llamamos silencio, pero donde quizás podríamos inscribir al término poesía, ¿no? Como todo lo que está ahí como latente, estoy intentando expresarlo, pero que al fin y al cabo es cerebral. Así es. Bueno, igual que todo el pensamiento, ¿no? Sí, el asunto es que no es la santa poesía, pues, ¿no? O sea, ni el artista es un santo, ni el artista es un superhéroe, ni es distinto de nadie, pues, ¿no? No. Bueno, después de todo, y a final de cuentas, claro, existen los genios, pues, ¿no? Seguramente, ¿no? Y los superdotados, ¿no? Y quizás algún superdotado esté por ahí escuchándome y esté pensando, no, claro que no, yo tengo otros patrones de pensamiento, ¿no? Yo sí soy único, por favor, ¿no? Sí. Pero bueno, para todos los demás, pues no, ¿no? Y la verdad es que nuestra comunicación es deficiente, ¿no? Pero tampoco es como subestimar, a ver, es que No soy un pretencioso cuando digo que yo soy toda la humanidad, ¿no? Y tú, Pavel, eres toda la humanidad. Así y Jacobo, es, que está aquí enfrente de nosotros. Porque, además, cada uno de nosotros tiene millones de años de edad. Y en nuestro cerebro, sea producto de la creación o de la evolución o de ambas, pues traemos la memoria. Esto que tú al inicio referías, digamos, como, y que yo nombré como atavismos psicológicos, ¿no? Bueno, ya fuimos hombres de los árboles, ya vivimos en cavernas, ya fuimos bailarinas en caravanas por el desierto, ya fuimos esclavos, capitanes, reyes, prostitutas, etcétera, etcétera. Y todo eso está en nuestra memoria, en este momento, ¿verdad? Y bueno, basta, por eso es tan sabio el consejo clásico antiguo de conócete a ti mismo, porque cuando, yo supongo que significa conoce lo que conoces, ¿no? Y si conoces eso, conoces el pensamiento de toda la humanidad. Entonces, por eso digo yo que hay personas con tanta poesía, ¿no? Pero sin ningún poema, pues. Sí, así es. Yo veo personas en cualquier circunstancia, situación, y trato de imaginarme las emociones, los recuerdos, las vivencias que esa persona ha tenido. Y digo, pueden sobrepasar todas las bibliotecas existentes, ¿no? Sí, de alguna manera también planteé un poco esta idea en el ensayo, de que hay cosas, o hay situaciones, o hay elementos, o incluso podríamos llamarlos conceptos, que son íntimos a todos nosotros, pues, ¿no? Y que por lo mismo son casi siempre la temática de la poesía, pues, ¿no? Y por extensión, pues también de cualquier obra de carácter poético, o de carácter pictórico, o como fuere, pues, ¿no? Y me parece que son dos capitales, pues, ¿no? La primera de ellas es el conflicto, y la segunda es el acuerdo, pues, ¿no? Me parece que esas dos cualidades humanas, pues, ¿no? Tanto de luchar como de apaciguarse y amar al otro, pues son las que van a guiar, ¿no? Todas las demás intimidades que tenga el ser humano, pues, ¿no? Sí. Estas otras intimidades podrían ser cualquiera, pues, ¿no? Desde la duda por qué hay atrás de la causa última que conozcamos, hasta de dónde procedemos, o a qué se debe que podamos sentir de esta forma las cosas, pues, ¿no? En el ensayo, hablo también un poco del cuerpo de la poesía, y del cuerpo de la poesía en este sentido de que, bueno, pues hay un elemento físico, material, que aunque no contiene la poesía, porque como dijimos, la poesía está en cada uno de los sujetos, pues, que es partícipe de ella, es potencialmente poético, pues, ¿no? Y esto tampoco es tan difícil de lograr, pues, ¿no? De alguna manera, hay dos formas clásicas, por así decirlo, de clasificar una obra artística, pues, ¿no? Y que se han acentuado, me parece, a lo largo del tiempo, y actualmente están muy en boga, pues, ¿no? Por un lado están los artistas de la forma, pues, ¿no? Que son estos artistas muy técnicos, que hablan acerca de que se debe pintar de tal o cual manera, que desprecian constantemente el arte conceptual, por ejemplo, que tienen una lucha constante contra las instalaciones en los museos, todo este tipo de rollos. Y por otro lado están los otros, ¿no? Los de el arte del discurso, pues, ¿no? Y que pretenden que fundamentando intelectualmente una obra que pretende ser artística, pues es suficiente, pues, ¿no? Para justificar su existencia y sus valores estéticos, pues, ¿no? Como si de alguna manera nuestra sensibilidad tuviera que guiarse por asuntos racionales, pues, ¿no? O como si el discurso pueda ser suficiente para despertar todo este ánimo poético, pues, ¿no? A mí me parece que los dos están equivocados, ¿no? Por un lado, los conservadores pues tienen este rollo muy extraño donde las cosas tienen que ser bonitas, pues, ¿no? O intencionalmente grotescas o intencionalmente maravillosas, pues, ¿no? Pero intencionalmente, siempre intencionalmente. A mí me parece que tenemos que romper con la intención, pues, ¿no? Me parece que la intención es una trampa porque la intención no somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Absolutamente nada de las cosas que deseamos han sido elegidas por nosotros, ¿no? Me parece que ninguno de nuestros deseos fue elegido racional y ética incluso, ¿no? Éticamente por ninguno de nosotros, ¿no? Sí, es decir, nos han enseñado hasta desear. Sí, nos han enseñado las esperanzas. Así es. Nos han enseñado los sueños, ¿no? O sea, no son tan libres, pues. Sí, hay un par de premisas desde las que parte el ensayo y son estas dos, pues, ¿no? La primera es que todos nuestros deseos nos han sido enseñados, uh-huh, y también nos han sido enseñadas todas nuestras emociones, ¿no? Uh-huh. Tenemos que romper con eso, pues, ¿no? Yo no tengo por qué ver a la madre como un símbolo amable, pues, ¿no? Uh-huh. No tengo que ver, digamos, a Dios, pues, ¿no? Tampoco como un símbolo de la totalidad, pues, ¿no? Uh-huh. Me parece que, por ejemplo, con la figura de Dios, es muy constante en la poética encontrar a Dios como una figura de la separación, pues, ¿no? Una figura de conflicto más que una figura cohesiva, pues, ¿no? De un todo. O de unidad, ¿no? Así es. Sí. Entonces, pues es un poco eso, ¿no? De alguna manera, la poesía, en el sentido que lo plantea el ensayo, nos va a permitir conectar con todas estas cosas que son tan íntimas en nosotros que difícilmente no serían la realidad, pues, ¿no? O sea, ya la reflexión filosófica a lo largo de muchísimos años nos ha llevado a pensar que no vamos a poder conocer la realidad, pues, ¿no? No, ni siquiera sabemos si puede existir un organismo con el sistema estético suficiente o bastante para conocer realmente un objeto, pues, ¿no? Sí, ya no digamos el universo, ¿no? Así es. Conocerlo integralmente. Uh-huh. Y el más pequeño de los objetos, por ejemplo, este rollo de papel que tenemos aquí, conocerlo integralmente es, digo, para nuestras capacidades de percepción, de interpretación luego imposible, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, claro. Sí, y bueno, el que podría ser quizás el último punto del ensayo, pues habla ya un poco sobre el poeta, pues, ¿no? Y me parecía que era un tema muy importante a tocar, principalmente en el contexto, pues, ¿no?, actual de la cultura y la contracultura jalisciense. A ver, vamos haciendo otra pausa para y entramos con eso, que me parece ya como otro capítulo. Así, ¿no?, es. Vamos con música, Jacobo, por favor. Regresamos. Estamos abiertas, cínica y frívolamente conectados con casi cualquier parte del mundo. Interactuamos insustancialmente con el mundo. Tocamos un mar de cosas y nunca destruimos nada. Existen prodigios, claro, pero el resto de nosotros debemos trabajar en la poesía. Dedicarle un tiempo, conocerla. No insustancialmente como sería la sola lectura de un ensayito, sino sustancialmente. Solo si es que deseamos conocer la realidad. Desde hace años que la verdad se muestra inalcanzable. Solemos suponer que la verdad sería el discurso que describa con acierto lo que sea objeto fundamental de nuestra propuesta ontológica. Pero desde las impresiones solo podemos tratar de atinar azarosamente a la pregunta ¿qué existe? O ¿qué es lo ente? La poesía podría responder a estas preguntas, pero no la de ¿cuál es la verdad? Conocer la verdad pareciera una ligereza, pues solo los demonios podrían conocerla. Tenemos mucho tiempo separados de la realidad a pesar de ser lo único que nos fue dado. Vegetamos en un mundito abstracto y virtual, pero no atinamos a lo real, estar. La realidad es la fascinación del hombre. He presentado en este pequeño ensayo solo una de las formas de mirar de nuevo hacia la realidad. A veces basta con sentir. Sentir asco, o vergüenza, o enojo por las últimas 2 o las últimas 500 cabezas de decapitados en el periódico. Podría ser suficiente si se acompañara de un acto. Uno de esos actos es el acto poético, que nos permite realmente, y en el sentido de lo sustancial, interactuar con el otro. Somos un cuerpo, químicos y algo más, espíritu o cultura. El actuar poético es una de las opciones para andar el río. La poesía podría ser nuestra segunda moneda para el viaje, la muerte la primera. Bueno, esto es el, digamos, como el colofón, ¿no?, de este es. Libro, que es Telar de Espejos, que está editado en, de esta entrañable manera que es el libro cartonero. Sí, así es. Y que ustedes pueden encontrar, adquirir en el Café y Librería La Rueda, en Pavo 191. Así siempre es. Tanto recordarlo exactamente, sí, ¿verdad? Pavo. Ajá. 191. Muy recomendable para aquellos que pues se meten al río y quieren sentir el frescor con inteligencia, que en este caso yo llamaría libertad de pensamiento o libertad frente al pensamiento, ¿no? Así esa, es. Esa biblioteca que traemos circulando en el cerebro. Los poetas, ¿qué onda? Sí, bueno, ese podría ser como el último capítulo en el sentido como serio, pues, del ensayo. Y así como me parece que existen 3 formas de pensar la poesía, y me decanto por una, que es la tercera, me parece que también hay al menos 3 formas particulares en las que usamos el concepto poeta, pues, ¿no? Y me parece que había que puntualizar cuáles son estas 3 y puntualizar cuáles son los riesgos, pues, ¿no?, del lenguaje, en relación al uso de estas 3 palabras, pues, ¿no? Uh-huh. Y es que yo me había encontrado hasta de hecho me sigo encontrando con mucha gente que dice soy poeta, pues, ¿no? Y desde aquí podría parecer que lo que pretendo es desprestigiarlos, pues, ¿no? Pero el asunto está en que soy poeta es algo que se dice casi siempre frente a una obra, pues, ¿no? Es algo que casi siempre dice alguien que tiene un libro en la mano y lo deja en la mesa frente a ti, pues, ¿no? Y pretende venderte el libro, además, ¿no? Propongo, pues, de alguna manera desconfiar, pues, ¿no?, de primera entrada de cualquiera que se autoproclame poeta, pues, ¿no? Y esto es por un motivo en particular, pues, ¿no? Una vez entendidas las 3 modalidades de la poesía, no es difícil darnos cuenta de que el que decide qué es un poeta es el espectador, ¿no? Y en este sentido, al menos el de la primera modalidad, el poeta es espectador de sí mismo en la realidad. Entonces, ¿cómo voy a atreverme yo a decirme, ¿no?, ante el otro que soy un poeta sin ofrecerle la obra, pues, ¿no? Y como si el otro no lo fuera también. Así, ¿no?, es, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece que ser poeta no es un asunto de colgarse medallitas, pues, ¿no? Uh-huh. No se trata de tener el premio, es, ¿no?, decir, no no hay licenciatura, pues, digamos, ¿verdad? Sí, no hay, uh-huh, ni hay licenciatura, ni hay más poetas o menos poetas, pues, uh-huh, ¿no? O sea, claro, también están los que dirán que los poetas vendidos al Estado no hacen poesía porque eso ya no está haciendo la revolución, pues, ¿no? Bueno, señores bañuelitos, están equivocados, ¿no? O sea, no tenemos por qué creer que el arte tenga una justificación social, pues, ¿no? Esto, uh-huh, esto es un engaño y también es, pues, una trampa del discurso, pues, ¿no?, de los demonios de la lengua. Uh-huh. Me parece que el otro uso que se le da a la palabra poeta es cuando alguien dice que el otro es el poeta, pues, ¿no? Uh-huh. Y eso es en el sentido simplemente de que a mí me parece que lo que generan, pues, ¿no?, o su obra, pues, tiene poesía, pues, ¿no?, en sí, ¿no?, o la genera en mí, ¿no? Y de este modo, pues, yo puedo decir que el 6 es poeta, pues, ¿no?, porque, pues, el 6 me excita, pues, ¿no?, uh-huh, cuando lo leo. O sea, uh-huh, me genera este rollo en el cardio, pues, ¿no?, que, uh-huh, que es emocionante, ¿no?, y es intenso y genera suspenso, ¿no? Y es auténtico. Y, ¿no?, es auténtico, ¿no? Sí. Y no tiene ningún tampujo en decir ninguna de sus mentiras, ¿no? Bueno, es que él miente con mentiras. Así es. Digo, no. Él dice verdades con mentiras, perdón. Así, sí, así, sí, es. Pero pues tampoco esta es una forma de alcanzar el cargo, pues, ¿no? Digo, después podemos tener nuestro club de fans, ¿no? Y nuestro club de fans siempre va a decir que somos poetas, ¿no? Sí. Incluso, aunque nuestro trabajo estético, pues, decaiga muchísimo, ¿no? Lo que es horrible y que es parecido al gurú que tiene seguidores, ¿no? Así es. y que es un maldito, porque quien se deja seguir condena a los otros a no encontrarse a sí mismo. Así, ¿no? Es. ¿Verdad? Y quien sigue a otro, pues renuncia a su propia búsqueda y a su propio encuentro, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, o sea, definitivamente, como dices, dejarse seguir, pues es un acto hasta malévolo, pues, sí, ¿no? Sí, claro, perverso. Perverso. Uh-huh. Y me parece que hay un tercer uso, pues, ¿no? Para la poeta, y es de alguna manera la que yo defiendo, pues, ¿no? Y de alguna manera el punto central es que el poeta es aquel que puede vivir intensamente el fenómeno, pues, ¿no? Ah, y que puede abrir estos campos semánticos profundos, ¿no? De su existencia. Y que los resiste. Así es, ¿no? Sí, principalmente es eso, pues, ¿no? Porque también existen aquellos que, pues claro, logran hacerlo, ¿no? Todos nos encontramos a lo largo de nuestra vida entre situaciones fuertes, pues, ¿no? O situaciones muy duras o emocionalmente muy cargadas. La vida, ¿no? Que lo generan, claro, pues, ¿no? Y esto puede ser desde las cosas más patéticas hasta las más sublimes, pues, ¿no? Mm. A mí me parece que mi primita Mimi, ¿no? De 13 años, que le encontraron los cigarros en la mochila y la regañaron sus papás y se fue llorando a su cuarto. Es una tragedia, ¿no? Claro, pues eso es un chingo de poesía, pues, ¿no? Mm-hmm. Del mismo modo que también seguramente habría sido un chingo de poesía. O habría sido un chingo de poesía decapitar a Batista, pues, ¿no? No sé, o sea. Sí, sí, sí. Bañarse en la tina de Hitler, ¿no? Claro, ¿no? sí, sí, sí, sí. Finalmente, pues, me parece que el asunto sí va a ser reflejarse en el otro a través de todas estas cosas que nos son íntimas a todos, pues, ¿no? Esa misma preocupación e impotencia que siente mi prima Mimi, pues está enraizada en las mismas sensaciones primitivas que está enraizada también pues cualquier acto revolucionario, pues, ¿no? Sublime, ¿no? Entonces, finalmente me parece que el punto donde podemos converger con el otro es la poesía, pues, ¿no? Y la poesía no necesariamente requiere de un sustento material como un poema escrito en una hoja en blanco, ¿no? O en un libro o un cuadro. También puede ser la conversación, pues, ¿no? Volviendo al ejemplo, pues, ¿no? De este compa que llegó a vendernos unos martillos allá a la rueda. Sí. Pues en ese momento yo le dije a Lene, ¿no? O sea, este pinche vagabundo vende martillos y los poetas no encuentran la imagen, ¿no? Ajá. ¿No? Sí, claro. Y eso fue suficiente para que Lene también entendiera que lo que estábamos presenciando era, pues, una imagen poética, pues, ¿no? Uh-huh. Y le permitió quizás verlo a través de nuestros ojos, ¿no? Porque ya no eran ni míos ni suyos, pues, ¿no? Uh-huh. Sino que en ese momento lograron ser, pues, los ojos que observan el fenómeno por sí mismo, pues, ¿no? Podríamos, Pavel, decir que la poesía es, digamos, pensamiento inhabitual. Sí, sí, y principalmente porque parece ser que el hábito es aquello que ha confabulado o formulado o creado o organizado todo nuestro pensamiento, pues, ¿no? Uh-huh. Y vuelvo al asunto de que pensamos en molde, pues, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. O sea, muchas veces a lo largo de la filosofía se ha planteado que existan cosas que necesitemos tener configuradas en nuestra mente para entender el mundo, pues, ¿no? Una de ellas pues es el asunto de las causas, ¿no? Pero las causas no existen, pues, ¿no? Sucede una cosa y al instante siguiente sucede otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Siempre estamos en el principio. Así es. Y no hay más que principio, ¿no? Uh-huh. Y esa es otra de las cosas que abordan el ensayo, pues, ¿no? De alguna manera, todo el tiempo estoy hablando del instante, pues, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque me parece que el instante es lo único que podemos asegurar como real, pues, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque el pasado es ficción, ¿no? Directamente. Nada de lo que recordemos está exento de haber sido manipulado por nuestro propio pensamiento, y nada de lo que creamos que vaya a pasar pues goza de mayor certeza, pues, ¿no? Claro. Por supuesto. Muy bien. Bueno, habrán escuchado usted, si es que ustedes, si es que se dieron la oportunidad de escuchar, qué interesante este ensayo de Pavel. Yo lo recomiendo, yo me lo chuté, me interesó, me parece espléndido, me parece necesario en la vida cultural en Jalisco, para empezar, ¿no? Pavel, muchas gracias. Y te invito a que continuemos, ¿no? A lo mejor en algunos viernes veremos. Indagando esto, ¿no? Sí. Muy bien. Vámonos, nos vamos con Lucha Reyes. Jacobo, ¿alcanzamos, aunque sea poquito? Buenas noches, hasta luego. Uno más el cabul le veo. No se me atore, véngase. Vamos. Jalisco, Jalisco, los hombres son machos y son cumplidores. Valientes y ariscos y sostenedores, no admiten rivales en cosas y amores.